Puritito Tomate presenta La Carretera. Hoy, perros, segunda parte. Un día una clienta me dijo que no entendía por qué los perros ladraban a los carteros tradicionalmente. Sí, es que tradicionalmente también los carteros son seres adorables para el ser humano. ¿Será que ella lee mucho cuento? Pienso. Le señalé que tal vez sea que al cartero no se le suele hacer pasar, a pesar de lo cual se entrometen, disturban la paz del hogar, tirando cosas extrañas sobre el felpudo, y luego escapan rápido, antes de que el humano se percate. Y, rarísima vez, tocan el timbre y dan la cara. No entienden los perros de romanticismos, concluimos. La perra de esta mujer, que parece una columnista de revista universitaria de humanidades cuando entrecierra los ojos, como pensando de lejos, con la calma que da poder reflexionar sabiendo que el pan lo tienes asegurado, me ladra cuando me ve de lejos. Se acerca a mí moviendo la panza de lado a lado de la calle como si fuera su melena a la orilla de la playa. Ladra como ladraría la cerda Peggy. Es su tic, costumbre. Y me ladra, denotándoselo a su ama. Cuando estoy a un metro ya la tengo camelada, sin embargo. Y al contacto con mi mano se retuerce de gusto a puro gritido. ¿Quién los entiende? A los perros. Mi preferido es una labradora pelirroja que me alegra la mañana. Verdaderamente, la amo. Y yo sé que ella a mí también. En cuanto me ve, se echa sobre mí, impulsándose con un gran salto. El más joven es un cachorro de pastor alemán. Un señor mayor acaba de adquirirlo. Salió de casa el otro día con él de la correa expresamente a presentármelo. Somos parte de la misma familia. Debe conocerla a usted cuanto antes, me dijo el veterano, como de guerra. Emitía sonidos muy agudos, como pretendiendo imprimir cariño para indicarle al infante que yo era de fiar. Y se alegró de que yo tomase la iniciativa de acariciarlo. Los humanos usan la misma variedad lingüística indistintamente para hablar con animales, bebés o amantes. Y hasta aquí La Carretera. http://tomate.blogia.com Puritito Tomate.